El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Estoy en el silencio recordando, recorriendo el pasado en mis versos, reconociendo a aquel poeta enamorado, que en el dolor del frío mundo se escondió. Frío, cínico, sediento de placer, el alma muere mientras la piel arde al amanecer. Un corazón atrapa en un ataúd de piedra. Soy la sombra muerta de quien era. Me perdí, ya no hay más que entregar. Solo está mi eterna soledad. Pienso, sueño inútil, que algún día llegará el verdadero amor. Mi libertad. Perdido en el pasado, por miedo a vivir, por miedo a ver el vacío que una partida dejó. Son mil lamentos, miles de recuerdos que no volverá. Frío, cínico, sediento de placer, el alma muere mientras la piel arde al amanecer. Un corazón atrapa en un ataúd de piedra. Soy la sombra muerta de quien era. Me perdí, ya no hay más que entregar. Solo está la eterna soledad. Pienso, sueño inútil, que algún día llegará el verdadero amor. Mi Muy buenos días. Aquí, es que aquí todavía estamos. ¿Cómo se llama nuestro programa? ¿Cómo se llama? Ah, Ser Más Animal, ¿no? No, es que estamos aquí todavía junto a nuestro amigo Raza. Buen día, Raza. Perdón, mil disculpas. No, ¿por qué? ¿Por qué las disculpas? Más bien, sí, buenos días, Frankie. Bien, bienvenido a tu programa. Ahora invadido. No, sí. Qué bacán es compartir con los amigos. Eso, pues, ya se darán cuenta, es una especie de ser más animal, o soy como tú, más animal, o como quieran hacerlo, pero la suma de las ecuaciones quiere decir que tienes muy buena programación en esta radio, la Casa de la Cultura, a través de los 940 AM. Un animal como tú. Sí, me gusta también esa combinación. Bueno, sí, una cosa chistosa, ¿no? Es que normalmente esto de animal se utilizado como un insulto. Ah, despectivamente, sí, es verdad. Tiene una connotación de yo te estoy agrediendo, disminuyendo tu condición de ser humano, maravilloso, inteligente, racional. Pero, ¿en realidad qué somos? Animal, es una especie más animal, pues así de sencillo, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos al reino animal. Al reino animal, sí, no hay ni dónde darle vuelta. Una de las tantas variedades de simios que hay en el planeta somos nosotros los humanos también. Nada más de eso. Así de sencillo. Es que eso hay que irlo reconociendo, aceptando, y una de las cosas es que ese término que le hemos puesto de los seres más racionales, No lo hemos demostrado, ¿no? Sí, es verdad, yo también comparto mucho esa visión. Y como se darán cuenta, esto ya es el Como Tú. Y les estamos dando la más cordial de las bienvenidas a nuestra querida amiga. ¿Cómo estás, mi querida Maggie Cruz? Sin parentesco, por cierto, pero muy buenos amigos, eso sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está gente que nos escucha en sus casitas? Bienvenido, amiguito de animal. Ser más animal. Ser más animal. Ya le voy a tomar prueba la próxima semana. Ya, bueno. Bueno, con todo, estamos aquí para llegar a ustedes en este domingo lleno de calor, en sus casitas también, cuídense mucho y seguimos en nuestro programa. Así es, y nuestra querida guerrera amazónica, directamente desde Joya de los Hachas. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo te va, mi querida Yuli? Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias, Franklin, por esa bienvenida. Sí, estamos muy contentos Estamos muy contentos, sobre todo, de compartir con ustedes este domingo 17 de diciembre, ya a vísperas de la Navidad y también fin de año. Sí, sí. Estamos muy alegres, esperamos que todas las actividades que estemos realizando el día de hoy sean de gran provecho, sobre todo. Sí, y recién nomás estábamos dando el abrazo de Año Nuevo y ya estamos casi finalizándolo, sí. Recuerdo que parecía ayer, ¿no? Ajá. Que ya estábamos celebrando el Año Nuevo y ahora... Ya, Navidad casi. Pero para mí este año ha sido bastante chévere, porque se ha conocido gente genial. Pues imagínense, este año hemos tenido nuevos equipos de trabajo en el programa, hemos colaborado en otros programas, se han conocido nuevos programas, nuevas propuestas radiales aquí en la Casa de la Cultura, algo que vale la pena destacar, ¿no? ¿Qué estábamos escuchando, por cierto, mis queridas compañeras con tertulias en esta mañana? Llegó nuestra querida Erika, y era... ¿Cómo te va, mi querida Erika? Y no, tampoco le di las gracias a nuestro amigo Francisco, el Pancho Viracocha en controles, gracias mil como cada semana, mi hermano. Hoy se me escapó porque fue inicio bastante sui generis en realidad. ¿Con qué estábamos dando la bienvenida a nuestros queridos? Estábamos con el grupo Hatun Runakai con el tema Mirando Hacia Adentro. Ah, bonito tema. Ajá. En un estilo muy latinoamericano, como siempre lo han hecho nuestros amigos. Y este año nos visitaron dos veces vinieron los Hatun Runakai. Sí, qué lindo. Yo creo que lo bonito de cada año es que vas conociendo nuevas personas y vas experimentando nuevas vivencias. Es lo bonito de cada año que viene en nuestras vidas, ¿no? Sí, en esto de hacer radio igual a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque se ha conocido cualquier cantidad de personas geniales, personas que de una u otra forma van marcando la existencia, ¿no? Porque esto del hacer radio para nosotros es parte de la existencia, ¿no? Sí. Es solo venir y hacer un programa más, porque no es solo hacer un programa más, es hacer algo que nos gusta y nos apasiona de muchas formas, al menos a mí. Y esperemos igual que esas amistades que vamos forjando duren por mucho tiempo. Sí, sí. Sobre todo contigo, Franklin, ya que es un poquito difícil tratarle a Franklin, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya vamos a postear unas pequeñas fotografías, unos memes que nos encontramos por ahí. Igualito al jefe. Ya dicen ya. Oye, en serio, es difícil tratarme a mí, amigo. No. Entonces acá nomás que se hacen esos cooks. De ganita. Luego, ¿por qué no les... Ciérrales los micrófonos, no les vuelvas a ver. Voy a hacer el programa solo a raíz de hoy, a partir de este instante. Escucha. Ya dije que... ¡Aló! Oye, Raza, ¿qué van a hacer, algún especial, algo para despedir el año, los amigos de Ser Más Animal? Estamos programando eso, les indicaremos en los próximos días. Todavía no tenemos definido, pero estamos en aquello. Ya, entonces... En el transcurso de la semana, más tardar hasta el día miércoles, ya tenemos decidido. Precisamente hoy en la tarde tenemos una reunión. Yeah. Quiero agradecerles montones por la paciencia. ¿Por qué? ¿Qué hiciste de malo? ¿Qué estabas haciendo? De malo no. Estaba poniendo alguna información del programa y de quienes están colaborando también con nosotros, de nuestros amigos de La Quilla, ¿no? De estos amigos que estuvieron ahora para conversar respecto a este proyecto maravilloso que es Andotecas. Ajá. Sí, fantástico. Ya. Yeah. Cantidad de libros que tú puedes ir a algunos sitios, recoges el libro que te guste, lo puedes leer ahí o te lo puedes llevar. Sí, son geniales. Esas propuestas para hacer que la gente se enamore de la lectura son geniales. Yo conocí hace unos meses a unos amigos que tienen el picnic de las palabras en La Carolina. Entonces están todos los domingos ahí en el Parque La Carolina, con las manteles, con las carpitas, poniendo libros para que vayan la familia, los niños. Hay una abuelita, le dicen ellos, leyendo cuentos. Entonces son unas cosas fabulosas. Y también poniendo algo sobre nuestros patrocinadores, que son Ahimsa Vegan Food, que ya tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del Pancho, finalmente. Que ya, Tanto insistirle, que fue pana, pero parece que le gustó, ¿no? Fue lo que dijo, sí, que le había gustado mucho, y están muy contentos también con la visita. Sí. Aspiramos que muy pronto Franklin y su equipo pueda también estar por allí. Yeah. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo. Y también estábamos poniendo información sobre las pizzas de La Granja, un sitio súper chévere. Esperamos un domingo tener aquí para poder compartir con ustedes una pizza familiar. Eso también es la idea de ser más animal. O si no hay chance de que podamos traer, porque los domingos no trabajan, más bien entre semana, a ver si ustedes pueden visitarnos allí. ¿Comida dijiste? ¿Qué día? Eso es lo que dije. ¿Comida? Sí, maravilla. Bueno, entonces yo me despido, le agradezco mucho la paciencia. Antes que te vayas, te invitamos a escuchar una cancioncita, ¿te parece, mi estimado Raza? Por supuesto, a ver, me quedo a escuchar la canción. A ver, mi querida Maggie, dedíquesela al amigo Raza. Les dejamos con la canción China Mikanchi, de Suri Wambracuna. ¡Maravilla! Hola, ¿qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del grupo Suri Wambracuna. Les invito a escuchar este programa Como Tú. Aquí conversando tras micrófonos con nuestra querida amiga Erika, me estaba contando que está formando su grupo de danza y todo eso, y me acordé de los amigos de la Hace Danza. Un saludo para toda la asociación de Hace Danza, la asociación de hacedores de la danza del Ecuador. Ahí pertenece nuestra querida Negrita, ¿verdad? El grupo de los... Nati, saludos desde aquí, desde el Como Tú. Ya dijo que en enero regresa, ya dijo. Y también, y también mandemos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Locuaz, al Alex, al Ojitos, que también suelen estar pendientes de lo que... ¿Por qué te golpeas? La señorita Gona, ¿se dan cuenta? Se da contra la mesa ella solita. Sí. No sé por qué, O sea, ya, póngase en pilas. Eso sonó raro. Sí, oigan, sí, el golpe, sobre todo, no sé ni por qué. Oigan, oigan, hoy a los que llegaron acá, verán, aquí tenemos la... Voy a contar una infidencia de aquí de la radio. Sabemos venir a veces, como venimos muy temprano los domingos, a desayunar acá con el Pancho. La Yuri nunca nos acepta el desayuno, la Maggie sí, igual yo. Y hoy día nos mandó pancito la vecina de la panadería. Yo les voy a mandar el fuerte abrazo y agradecimiento porque nos llegó el pancito de la panadería y pastelería JC, ¿ya? Que es ahí está cerquita de mi casa. Uy, en la panadería. Sí, es que ese pancito, tú que no quieres comer ese pancito, ya, es bueno, ya. No, es bueno. Ahora ese pan, con no pancho. Esta recomendación ya voy a aceptar un pancito. Ajá. Entonces, un saludo para nuestros amigos, entonces, que tuvieron la gentileza de mandarnos su delicioso pan. Así es. Entonces, eso desayunamos. Por si acaso, los que estén en el sector de San Luis de Calderón, está ahí cerquita, diagonal a la iglesia de San Luis de Calderón, está esta panadería, ahí en la calle Carlos Mantilla. Ahí cito nomás es. Eso, bueno, ahora sí, dado los respectivos saludos, vamos con... ¿Qué tienen ahí mis queridas amigas con tertulias? Mi querida Yuli, cuéntame. Tenemos curiosidades, sobre todo. Ajá. ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad tienes? Y sabes, ahora en la mañana leyendo un poquito, me llamó mucho la atención un dato que dice que los hombres tienen más probabilidad de ser golpeados por un rayo que las mujeres. ¿Ustedes se imaginan por qué? No. A ver. Yo sí, no. Somos magnéticos. ¿Tiene mucha energía? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de energía, Maggie? ¡Energía positiva! Claro, rapidito, los malos pensamientos. Estamos en radio, chicos, al aire. ¿Quién dijo malos pensamientos? Sí. Tú solita vas a los malos pensamientos. No creo que haya malos pensamientos, sino quienes lo interpretan mal. ¿O quiénes? Uy, yo sí lo interpreto. Uy, yo sí, no. Ya. Solita de entrada ya lo interpretaste mal. ¿Por qué? Bueno, cuéntame. No, o sea, un estudio que se realizó en Estados Unidos dice que más que cualquier cosa física de las personas, es porque los hombres en las tareas que realizan a veces no ponen atención, por ejemplo, en problemas meteorológicos. O sea, no le toman en cuenta que digo, bueno, es una tormenta y me puede caer un rayo. Simplemente siguen haciendo sus actividades y no se ponen a buen recaudo, como quien dice. Y por eso es que ellos son quienes tienen más posibilidades de tener un accidente de este tipo. O sea, mira, más tú, por descuidado, ajá, que por tener algún magnetismo o energía. O sea, simple y llano. Oye, en serio, ¿cómo es que logramos sobrevivir tanto de Pancho los humanos, hombres? La especie humana o animal masculina, hemos sido descuidados toda la vida y eso hemos sobrevivido. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, creo que es gracias a ustedes. Las debe mujeres. Debe ser. Gracias a todos. Mujer precavida vale por dos, dice el dicho. Ya, así dicen, ¿verdad? Así es. Debe ser, no sé. 22-29-66, si están en acuerdo o en desacuerdo, por favor, hombres o mujeres, ¿quién da? No se olviden de comunicarse. A ver, cuéntanos qué tienes ahí. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje de Disney? De un patito muy bonito. Nunca me gustó Disney, pero bueno, ¿cuál? Ah, pero sí sabes, todos sabes tú. Pero todos hemos visto. Pero sí. Todos hemos visto en nuestra infancia. Ese pato que no puede ni hablar. Ajá, el mismo. Ah. Hablamos del pato Donald. Ya. Adivinen que tiene nombre completo y hasta apellido tiene. No, sí. O sea, no es el nombre pato Donald. No. ¿Qué le fuiste a buscar la cédula? Sí, me dijo, es que yo como todo estolqueo. Entonces ya, ahí me la encontré. Bueno, y nuestro querido pato Donald se llama Donald Flauteroy Duck. ¿Qué les parece? Donald Flauteroy Duck. Ajá. ¿Número de cédula? No, esa ya no me dieron. El celular te puede estar dando, ¿no? No, igual tampoco le estarían midiendo ni mensajes, ni memes, ni nada. No, no, no es de mi agrado mucho Disney, pero bueno, ahí ya está cada quien. Por eso, oiga, les decimos que vamos a subir unas pequeñas fotografías de nuestro jefe en cuestión. Porque es todo aburrido, no mentira. Oigan, hace ratito estábamos escuchando a los Uriwan Bracunas que nos dejó el José, el gran amigo José, que están grabando disco el año que viene. Los Uri tienen nuevo disco. Ah, qué bacán. Ya estaba escuchando por ahí un par de los temitas que ya están grabados y masterizados. Pero ¿qué el año tal? Que viene, bien, chévere. Pero antes de los Uriwan Bracunas había una agrupación que dio nacimiento a los Uriwan Bracunas, que también son de la misma zona, que se llaman los Wan Bracuna. Y conseguí esta canción que es viejita, y que los amigos del que eran antes la compañía de danza Ñitapé, que actualmente son el ensamble, no es el ensamble de danza ecuatoriana, somos Cultura Viva, se llama el grupo actualmente, tienen una comparsa con esta canción que es muy bonita. ¿Cómo se llama la canción, mi querida Yulín? La canción se llama Coplas de Cayambe. Préstenle atención a la letra, son unas coplas preciosísimas que se van a divertir mucho. Aquí viene, y aquí venga mi vida. Bailando

tus piernas de árabe. Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espanta pájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa que cada día. Aunque el ave carpintero piensa en repararte, tú tus piernas de arado. Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En la tarde de abril, sol y calor, te gusta. Madrugadas de albazos y tonadas, velas por tu amada. Y estábamos escuchando El Espantapájaro Franklin. ¿Qué tal esta canción? ¿Qué te pareció? ¡Qué genial la propuesta de nuestra querida amiga! ¡Ay, no soy espantapájaro! ¿Me dijiste espantapájaro? ¡No entendí! ¡No entiendo! ¡Ay, qué genial! La voz de la María Tejada en esta canción preciosísima. Es increíble. Esos arreglos musicales son increíbles. Desde esas... de esas cantantes ecuatorianas que uno jamás se va a aburrir de escucharla, y los formatos que ha hecho, todo lo que ha venido haciendo musicalmente es increíble. No solo se ha limitado a la música nacional, pero él ha escuchado cantar bossas novas de una forma espectacular. No, vale la pena. Por favor, producción, María Tejada tiene que estar aquí como una de las invitadas. Dele. Para enero, como sea que tiene que estar acá nuestra querida amiga María Tejada, que sí, por ahí hemos tenido la oportunidad de saludarle, pero no ha habido la oportunidad de que esté por acá. Sí, me encanta la voz de la señora María Tejada. Y ahora sí, vamos a hablar. Oigan, me fascina mucho. Si hay algo que me gusta de la televisión ecuatoriana, es que cuando busca gente o argumentos para hacer televisión, para hacer series, para hacer comedias, acuden mucho al teatro. O sea, adaptan cosas del teatro a la televisión. ¿Sí? En este punto... ¿qué me dices? Me acaban de oye, lo que nunca me lograron hacer, me acabas de concentrar, Pancho. Y en este punto hay muchas series muy interesantes que se volvieron parte de la televisión ecuatoriana, de la historia de la televisión ecuatoriana. Por ejemplo, Mis Adorables Entenados. Mucha gente que son de mi época y algunos no tan niños van a haber escuchado hablar, o por ahí vieron algunos episodios de YouTube de Mis Adorables Entenados, que fue una adaptación de una obra de teatro del Teatro La Mueca. Y por ahí también tenían ellos una obra de teatro que se llamaba Súbete a mi taxi, que también la adaptaron para la televisión. Y es así, o sea, un montón de series y de series de televisión. En realidad eran obras de teatro que fueron así adaptadas. Por ejemplo, La Suquillo también era una obra de teatro. Se me escapa igual otra espectacular, El Mamá, ¿por qué soy fea? También era una obra de teatro, o sea, distintas compañías de teatro que cayeron en la televisión, y esas series de una u otra forma la rompieron, y la rompieron bien, pero bien, bien, porque la gente no, ve, siguen llegando los amigos, y ahí están de aniversario los amigos de Parlando Deporte, un abrazo. Entonces, todas estas series generaron un montón de personas de una u otra forma conocidas en la farándula. Entonces, el Teatro La Mueca, como parte de este bombardeo entre los años 80 y 90 de series de televisión que salieron del teatro, generaron algunos personajes interesantes. Por ejemplo, el famoso Felipe, que lo protagoniza el Osvaldo Segura, que actualmente ya no sé si está haciendo teatro en Guayaquil, debe estar haciendo, no me sorprendería, sí sigue haciendo teatro. Pero muchos lo van a conocer quizás no como el personaje de Felipe, sino como el presentador de canales de farándula, de este programa de farándula. Sí, de Vamos con Todo, se me escapaba el nombre, gracias. Y también la que está en un programa de una radio, en una telerevista, la... ¿cómo se llama? Que sí, o sea, esa que hace de viejita en este programa en RTS también... no recuerdo, que era parte de este Teatro La Mueca. En esta semana tuve la suerte de encontrarme con uno de los personajes de esta querida serie, el Héctor Garzón. El Héctor Garzón del Teatro La Mueca estaba en un encuentro de teatro aquí en la ciudad capital y pudimos hacerle una notita. Conversamos con él y esto fue lo que nos dijo. Bueno, lo genial de compartir aquí en la Casa de la Cultura con los amigos es que uno se encuentra con más amigos y uno quizás no los conoce personalmente, pero en los azares de la vida a veces se genera esa familiaridad. Héctor Garzón, un ícono en la televisión, todos lo hemos visto como uno de los tantos personajes queridos de Mis Adorables Entrenados. Y el Héctor Garzón ahora no solo está en eso, sino que su mundo, su amor real, no es la televisión, sino las tablas, el teatro. Nos lo encontramos en el evento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mi estimado Héctor, muchas gracias, buena tarde, ¿cómo estás? Contento de estar aquí en el Teatro de Beto Aguilera, aquí en la Casa de la Cultura. Muy contento también porque de alguna manera buscamos siempre la unificación de los espacios, conversar con los otros actores sociales, buscamos que los artistas se vayan unificando cada vez más. Ese es un propósito que venimos compartiendo desde hace 4 años, en que le damos una mirada diferente al mundo de los artistas. Ya no somos solamente artistas, sino que somos ciudadanos, artistas y trabajadores, como lo dice la nueva ley de cultura. ¿Cuántos años has estado dedicado al mundo del arte, al mundo del teatro en este caso? Bueno, ya tengo 34 años dedicados al mundo de la actuación y bueno, han sido 34 años de conocer el país, de buscar espacios para que los artistas den una nueva mirada a los asuntos de la política pública. Han sido años de correr, de trabajar, de divertirse también, porque la ventaja que tenemos es que estamos haciendo lo que nos divierte frente a otras personas y otras profesiones, ¿no? Héctor, ¿la mayor satisfacción que te ha dejado el mundo de la actuación? Yo creo que es comprender que la felicidad es esto que estás haciendo. Ahora que estoy aquí soy feliz y estoy contento. A la medida que pueda seguir haciendo este arte, de seguir impulsando mi don, de seguir trabajando en las artes escénicas, voy a tener mi felicidad. Eso yo creo que es una de las cosas más grandes que me ha dejado, el poder conocer el teatro, la actuación. ¿Crees que nos hace también falta públicos en el teatro? Yo sí a veces veo con mucha tristeza que teatros son vacíos y a veces los eventos, por más que sean gratuitos o en otros que son pagados, y peor todavía. Sí, definitivamente necesitamos crear más estrategias para que la gente concurra al teatro. Necesitamos canalizar una viabilidad que permita que los GAT, asamblea, que permita que el Estado vaya encontrando, no solamente en el teatro, sino también en las artes, un espacio que pueda servir como este de participación ciudadana para poder hablar acerca de las leyes, para poder hacer que la gente se empodere, ¿no? Y que defienda aquello y que sepa que esto que se está haciendo la va a fortalecer. El otro asunto, lo que tú hablas es la gratuidad. Yo estoy en contra de la gratuidad indiscriminada. Terrible la gratuidad donde lo único que se hace es usarla políticamente o como una alternativa de diversión que no genera otros espacios. ¿Por qué no llevar la sinfónica a pueblos donde no han escuchado? Y mira que ese tipo de actividades en micro generan una economía dentro de esas pequeñas comunidades. Sale la señora que vende los choclos, sale el que vende los jugos, sale que vende el arroz con este carne asada, la guatita, y está generando en ese instante una economía para esa comunidad. Y queda fortalecida Sinfónica ahí, o grupos de teatro en comunidades de la ciudad, y permite un descanso también, ¿no? En ciertas fechas para que los grupos independientes que trabajan todo el año, ¿ya? Y para los cuales a veces no hay apoyo, puedan realizar su actividad y puedan tener público dentro de las ciudades, ¿no? Principales o ciudades satélites. Pero es una cosa que hay que repensarla desde una visión de lo público. La calle, El espacio público es un espacio ciudadano, un espacio compartido, no es un espacio alejado, no es un espacio que se le deba quitar al ciudadano, es un espacio donde el ciudadano debe fortalecerse y debe reconocerse a sí mismo. Y saber manejarlo con responsabilidad. Por supuesto. Ya. Estimado Héctor, aquí en nuestro programa tenemos siempre tres preguntas que les hacemos a todos los amigos. Y no te escapas. Un libro. Cigüeño de Soledad. Gabriel García Márquez. Una película. Patch Adams. Robin Williams. Genial, genial. Y la oportunidad de sentarte a tomar un café con algún personaje, con alguien conocido, contemporáneo o antiguo, ¿con quién lo harías? ¿Con quién te sentarías a tomar ese café y de partir unas horas? Bueno, con un personaje antiguo, con José de la Cuadra, hermano. Ah. Claro. Realmente él es, de alguna manera, ese representante de esa historia mágica, ¿no? Que después revela García Márquez. Pero, y mira, yo creo que de alguna manera nosotros nos hemos olvidado de esas historias. Toda la gran cantidad de novelas, cuentos que hay para representar, a veces yo creo que somos mezquinos nosotros con nosotros mismos y nos olvidamos de que hay que darle relevancia a toda esa literatura. Hay que mostrarla, hermano, hay que presentarla en el teatro, en la danza, en la pintura. Y tenemos nosotros un gran bagaje a nivel audiovisual. Mira, qué importante sería representar esos autores de los 30, 40, 60, ¿no? que forman parte de esta historiografía de lo que es la vida, de lo que ha sido la vida del ecuatoriano. Esa es una manera de poder reencontrarnos. Esa es una manera de poder escribirnos desde la ecuatorianidad y encontrarnos ahora sí al ecuatoriano, ¿no? Ya no Montubio, ya no afro, ya no indígena, ya no, solo ecuatoriano. ¿Así? Al margen de su cultura. Muchas gracias, mi estimado Héctor. Qué gusto, placer poder saludarte. Porfa, nos dejas un saludo y ya en estas fechas especiales para el programa Como Tú en Radio. Bueno, un saludo, un abrazo bien grande para ti, para Como Tú en Radio, y el deseo de que sigan los compañeros de arte uniéndose, que sigamos gestando procesos a través de los cuales logremos una idea única, como dije antes, una opinión única, un objetivo general, grande, que nos pueda aglutinar a todos, que sea la fortaleza para que en este 2018 nosotros encontremos el camino juntos, decir al Estado, a ver, un instante, ¿no? Usted puede pensar que es lo que nosotros necesitamos, pero nosotros, ciudadanos, artistas y trabajadores, sabemos que es lo que queremos. Gracias, mi estimado Héctor, hasta una oportunidad próxima. Gracias también, bendiciones. Y como se darán cuenta, una persona sencilla, tranquila, bastante agradable para conversar. Fue una tarde muy muy amena conversar con él, porque lo que les trajimos solo fue un extractito de todo lo que se habla, porque estuvimos conversando como unos 40 minutos en realidad. 40 minutos, pero este extractito fue bastante decidor. Y está con nosotros, hablando de personajes y personajes. Verán, antes en la radio había ya un programa donde lo hacía hace tiempos, pero ya se fue, se perdió. Es nuestro amigo Leonardo, en el grupo de WhatsApp de los productores independientes está como el Leonardo Literario. Y nuestro amigo Leonardo actualmente dirige el programa Parlando Deportes, que está de un año cumpliendo, Parlando Deportes. Y aunque ustedes no lo crean, de lo que menos se habla en el Parlando Deportes es de fútbol. Sí, el objetivo del programa nació con eso, o sea, difundir lo menos fútbol posible, yeah. Porque ya en los otros programas tenemos, como lo decíamos y como lo vamos a poner dentro del programa aniversario, tenemos más de 20 o 30 radios que solo difunden fútbol. Ajá. Entonces, si nosotros volvíamos a hacer lo mismo, ¿qué ejemplo o qué cosa tendría de nuevo? Ajá. Entonces, el programa nació con esa idea. Hoy no nos preocupamos de la final, nos vamos hacia el aniversario. y traemos música en vivo y un montón de cosas especiales. Y se dan cuenta, es porque no está preocupado en la final porque no es su equipo, solo por eso no vas. Mi estimado Leonardo, qué bacán tenerte por acá. Me gusta compartir los micrófonos con los panas de los otros programas. Oye, ¿qué impulsó a hacer el Parlando de Deportes? Antes hacías programa de otro contenido, de otro tinte, un poco más literario, ahí sí, o sea, un poco más... Bueno, yo he hecho de varias cosas, o sea, desde hace 10 años que más o menos son los que yo tengo yo en radio. Yo he hecho desde Sobremesa, que es un programa para la comunidad. Aquí en la Casa de la Cultura es un programa para lo que es reportajes, uh-huh, reportajes políticos e información. En otra radio pasé siendo reportero igual de noticias. Uh-huh. Entonces, el otro programa que yo hice fue de educación sexual. Entonces, y la radio puede llevarte a debatir varios temas. Uh-huh. Ahora, como lo decía yo, el objetivo de Parlando, o con las ganas que nacimos hace un año, es poder dar a conocer a otros deportistas. O sea, con nosotros en este año han estado Carlos Mina, que fue campeón, como que tuvo la medalla en Hamburgo. Sí, sí, ¿ya? sí, escuchamos el programa. También estuvo con nosotros Carla Heredia, que es un deporte de ajedrez que realmente a veces no son muy difundidos, atletismo, básquet, taekwondo, en una serie de cosas que muy poco se debaten. Por ejemplo, Epic Trainer Ecuador, que ha pasado varias veces en el programa, que es un grupo que hace ultramaratón. ¿Quién lo conoce? ¿Mm? Sí, si no fuera por, en este caso, por las cosas que nosotros estamos difundiendo. Entonces es importante que el país comienza a debatir qué hay a más atrás del fútbol, uh-huh, en lo que se refiere al deporte. ¿Ya? Y es que el fútbol no es el único deporte que hay, entonces difundir otro tipo de deportes aquí dentro de la capital también es fundamental. Y respecto a eso, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las experiencias más bonitas que te llegan a tu memoria en este momento del aniversario de tu programa? Bueno, yo creo que el compartir con los compañeros de trabajo todos los días miércoles es lo más bonito que uno puede tener. O sea, yo tengo 3 locutores, que en este caso Reinaldo, Nato y Dani, que han pasado con nosotros todo este año, y las experiencias que se tiene con ellos es lo más importante del programa, ¿ya? El poder hacernos conocer al aire, y el poder, en este caso mío, poder enfrentar el hecho de las varias voces en el dentro de los personajes. O sea, yo soy una persona que durante estos años de la radio he logrado modular mi voz para ser un viejito, o en el caso del otro, del personaje que aparece hoy día en el aniversario, en el cual es un diablo futbolero. Todo ese tipo de cosas sí se pueden hacer a través de la magia de la radio. Así es, de esas cositas que nos encantan. Oye, ¿por qué te animaste a hacer un programa deportivo para hablar de otro deporte que no sea el fútbol? ¿Qué pasó por esa cabeza? O sea, ¿qué nos ocurre? Bueno, hay varias cosas que uno vive. O sea, yo tengo varios contactos en el mundo deportivo. Yeah. Ya, hay personas que con las que he sido compañero en Radio Quito, en otras emisoras, que por ejemplo hoy en día hacen solo fútbol. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ellos me han dado la mano para que yo en cambio haga lo otro. Yeah. ¿Ya? O sea, darme la ayuda de contactos y otras cosas que podrían en este caso sacar a través de esta radio, que es un poco más alternativa, a otros deportes. Entonces yo creo que dentro del programa hemos debatido también con varios periodistas deportivos, especialmente Jacinto Bonilla, Luis Miguel Valdión, Alberto Estudillo, Diego Melo, que cómo se puede hacer para poder difundir otros deportes. Entonces, obviamente en mi cabeza me pasó muchas cosas. O sea, estaba cansado de ver a reporteros que subían a comentaristas de una sola. O sea, no iban ni 3 semanas en el mundo deportivo y ya estaban de comentaristas. Y eso creo que, o sea, eso es la cosa que a mí me entró y digo, no, o sea, no podemos hacer un programa así. Y también tenemos la psicológica que cuando hacemos una entrevista de fútbol y le hacemos a un futbolista, como creemos o tenemos la creencia que el futbolista no está estudiado. No, entonces, no le hacemos preguntas abiertas, sino cerradas. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que yo quise debatir dentro del programa y cambiar un poco la óptica. Bien, eso, o sea, no se pueden perder como todos los domingos Parlando Deporte a partir, o sea, si bien se acaba nuestro programa, ya están ahí con las buenas entrevistas. Rápidamente, tres preguntas que les hacemos aquí a todos los panas. Un libro. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. No, ese no lo leí. Pero ya debe ver por allá, por acá. Y ese no lo he leído ya. Pero estás hablando con un profesor y con un escritor, entonces sí. Entonces ya, yo sí he leído más de 100 libros. Ya. Y escoger uno es realmente es complicado para mí. Sabes que apaga la luz, cierra la puerta. Se acabó ya. Una película. No, o sea, antes de hacer el comentario, Milan Kundera es uno de los escritores que más me ha fascinado por el asunto irónico. Yo he leído 3 o 4 libros de él, el libro de los amores ridículos, la fiesta de la insignificancia, el otro libro era una novela. Entonces, la ironía que él maneja, entonces a mí me ayuda bastante en la creación y la creatividad. Entonces, sí, en ese caso, esa es la única que podría yo decir. Vean eso, o sea, ya saben, pila gente con esos libros. No lo había leído, en realidad lo voy a leer. Y yo lo que tenía como irónico y referente a Jonas Jonasson, pero ya me diste por ahí otras luces. Es que sí, igual está loco Jonas Jonasson. Una película. Una película. Yo creo que en ese caso tendría que ser Las Mujeres de Arriba. ¿Ya? En la que actúa Penélope Cruz. La prima. Una película que te cambia la óptica del asunto, cómo se maneja una pareja, ¿no? ¿Ya? Nuevamente, a veces creemos que los hombres son los que llevan la batuta. En esa película la maneja la mujer. Ya, esa también la voy a prestar atención. Y sí, y la última, aunque te tengo una de refuerzo, si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café con un personaje, cualquiera este, histórico, actual, ¿con quién lo harías? ¿Con quién te gustaría sentarte a departir y tomar este cafecito? Como quisiera con alguien vivo, tendría que hacerlo con Mario Vargas Llosa. Ya, sí. He leído unos 4 o 5 libros de Mario. Y realmente, gracias, yo sé decirles, cuando recomiendo en mis cursos leer Vargas Llosa, sé decirles a las personas que gracias a Dios él no logró ser presidente del Perú. Porque si hubiera logrado ser presidente del Perú, no nos hubiera dejado a nosotros sin tanta literatura. Se hubiera quedado él sin el Premio Nobel de Literatura que recién lo ganó en el 2010. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Yo sí quisiera sentarme a conversar y a debatir con Mario. Ya. Y esta sí es la última para rematar, que nos toca salir a corte. Si tuvieses la oportunidad de irte a un evento deportivo, ¿a cuál te gustaría asistir? ¿O a cuál te hubiera gustado asistir en el caso de que ya se haya realizado? Yo creo que desde el punto de vista deportivo, más el hecho de poder jugar, más que de asistir, ¿sí? Me hubiera gustado, tal vez, como soy basquetbolista fuera del tema. Asistir como participante, inclusive, claro, porque, por ejemplo, a mí las Olimpiadas me hubiera encantado ir como taekwondocista, que lo hice toda la vida, en realidad. Por eso mismo, o sea, si uno hubiera tenido la oportunidad de jugar el NBA, hubiera sido lo más... el logro más grande que hubiera tenido. Claro, o sea, el básquet lo cogí más como afición, pero sí me hubiera gustado, si lo ponemos desde ese punto de vista, jugar el NBA. Invite, por favor, al público a escuchar el Parlando Deportes. Se dan cuenta, por este programa es muy interesante. Invita a escuchar el Parlando Deportes para irnos al corte. Y mi estimado Leonardo, ya sabes, a compartir micrófonos más seguidos, así vale la pena. Ya, yo les invito a que escuchen la música en vivo de Contrastes, escuchen en este caso las opiniones del director de la radio de la Casa de la Cultura, Patricio Álvaro, del otro productor de la radio, que es Adrián Torres, de Adriana Sosnavas, que fueron nuestros invitados especiales dentro de este programa de aniversario. Eso y las voces que realmente cambian un poco la óptica de cómo se hace, en este caso, un programa deportivo a nivel nacional. Entonces escuchen Parlando Deportes y ya volvemos. Chau, chau, chau, chau. Y ahora.

Sienten el aroma, sí, sienten. Ya huele incienso, a misa, ya huele todo eso, ya las novenas. Y uno ya destapa la décima, en cambio, ya, o sea, así ya estamos cerquita de Navidad. Ya estamos cerquita de Navidad. ¿Se han dado cuenta que en estas épocas la gente está tan desesperada, está con ese chip de comprar? ¡Qué desesperante! Ayer la gente en el centro era fatal, los buses, los taxis, full carro, tráfico por todo lado, no había vías para irse para el sur, olvídate, era, yo llegué, salí del centro histórico como a las 6 de la tarde y estuve llegando como a las 8 de la noche a mi casa, sin mentirte, por el tráfico que había. Igual, por ejemplo, en la vía por el norte, por el CCI, por ¿sí? el centro, igual, mucha gente, sobre todo comerciantes ambulantes. Ajá, y eso, por ejemplo, vi bastante, un poquito, o sea, me parece bien, pero a la vez me parece mal, porque trataron de desalojar a todos los vendedores que estaban poniendo ahí en el Boulevard de las Naciones Unidas, a todos los vendedores informales, y les desalojaron porque esa es una zona para transitar y todo eso, pero ¿qué otra opción les dan para trabajar a estos vendedores informales? ¿Dónde los ubican o solo los desalojan sin darles una opción de trabajo? Me pregunto eso, no sé cómo se estén manejando esas cosas, pero sí me está chocando mucho esto, o sea, estamos tanto con este chip consumista de compre esto, y para que tenga una feliz Navidad, gaste, mientras más gaste, no sé, inclusive endeúdese para que pueda tener una feliz Navidad. Hemos llegado hasta ese punto bien fiero. Precisamente la Navidad, todo ese tipo de eventos, la Navidad, el Día de la Amistad y todo eso, se volvió mercantil. Entonces la gente piensa o cree que dándote un regalo y eres una buena mejor amiga o ella es una feliz Navidad. Y no, más que todo en lo que es Navidad son los valores, la paz, la tranquilidad de compartir con amigos y todo ese tipo de cosas. Darle el corazón, dices, que lo dona aquí. ¿Y yo con qué me quedo? Yo no quiero que me dones, tu corazón. Dóname tu riñón. Mi riñón. Solo tengo dos y están bien cuidaditos porque ni siquiera tomo, ni la palabra tomo. Así soy. Odiosísimo, pero así soy. Sí, no toman ni los consejos, Frank. Ni los consejos los tomo. Así es uno. Oye, y hablando de todo eso, ¿qué es que estás vendiendo chicles para Navidad, dices? Sí, a 10 centavos. Oye, no, sí me choca esto, porque ahorita quieres vender chicles, sobre todo en la época en la que más fundas de caramelos te van a dar por todo lado y quieres vender dulces a estas alturas. Buena suerte. No sé. Sí, es que más que todo era por recuperar una pequeña inversión que le hice ayer sin querer queriendo, o sea, y tengo que recuperar. Ya vamos a hacer los gastos en chicles. ¿Qué van a comprar ustedes para Navidad, güey? ¿Qué vamos a hacer por Navidad? Nada, bien está. Pero verán que por si acaso yo calzo 42, solo aviso, por si acaso. A ver si ojalá me atienen el tamaño que sea, aunque no sea el color. No, yo estoy bastante preocupado porque la gente cae en esta trampa de compre hoy y pague en 3 meses. y no se dan cuenta de que esa acumulación de gasto, parece que sí, es que ahorita es Navidad, no me voy a gastar y lo que voy a comprar lo voy a pagar desde 3 meses, pero nadie se pone a pensar en cómo vas a financiar ese gasto. O sea, 3 meses después, ¿cómo piensas financiar ese gasto que ahorita no lo vas a pagar? Porque no es que no lo vas a pagar, vas a empezarlo a pagar desde los 3 meses. Te dan un plazo. Sí. Y es como engañarse uno mismo. Sí, ¿no? Ajá. Ah, en estos 3 meses voy a ahorrar para pagar en enero, por ejemplo, ajá, en febrero. Pero uno se engaña igual. Sí, sí, porque es que te suben el interés. O sea, mientras más a crédito saques, o sea, como decirte la palabra así, uh-huh, no tan técnica, te fían. Te dan a mayor precio el producto. Se fían más caro, que no sí. Es lo mismo fiarte una televisión que luego fiarte una ¿cómo se llama? Que fiarte un pancito, que fiarte algo así, o sea, no es lo mismo. No cobres una necesidad, pero sacar un televisor para ver qué, o sea, yo sí me pongo a pensar actualmente, ¿te imaginas tanta tecnología, televisores 4K, que puedes tenerlos en 3D, que se conectan al wifi y vienen con Netflix incorporado y todo eso? O sea, sí, te compras televisión, pero ¿para qué? ¿Ver qué? O sea, muy pocos tienen una cultura de ver un poquito de televisión distinta y todo eso, ¿no? O sea, ahí te limitas mucho a los canales de televisión ecuatorianos, que sí son tristes, deprimentes para mí. A mí sí, sí me fastidia. Ajá. O sea, por ejemplo, no era como la época pasada, ¿no? Como lo que estábamos hablando en el bloque anterior sobre las cuestiones del teatro en la televisión. Ah, que convirtieron el teatro en televisivo. O sea, yo sí, por ejemplo, sí me las gocé un montón de veces a la Suquillo en la televisión, pero me las gocé más cuando las fui a ver en la obra de teatro. ¡Qué increíble ese montaje! O cuando también alguna vez hicieron las Marujitas. ¡Qué genial que era verles a las Marujitas! Inclusive me acuerdo que en el colegio teníamos unas 3 amigas a las que le decíamos Marujitas por ese auge de las Marujitas. Pero las Marujitas en teatro eran increíbles. En cambio ahora sí es, pones cualquier cosa y le rellenas con cualquier drama y ya tienes obras de teatro. Uh-huh. Y esa tienes obra televisiva. Y el punto de que ya ni siquiera buscas contratar talentosos actores, sino que, por ejemplo, ahora vi que estaba protagonizando una novela esta señora que canta muy bonito, que es la hija del Máximo Escalera, la Natalie Silvana, que está protagonizando una telenovela y ella jamás que yo sepa haya hecho actuación. Ahora seguían más que todo por el rating que tengan las personas, sobre todo los cantantes o los chicos reality, todo eso. Ya no se basan sobre todo en el conocimiento que tengan en actuación o en el teatro. Ya, así voy a mandarlo al Pancho a participar como chicos reality, sí da más o menos el ancho. Sí, pues ya me están dando aprobación. Que nos represente a los de la Casa de la Cultura. Les vamos a mandar un representante, pero también vamos a mandar buena música, mi estimada Erika, ¿te parece? Sí, sí, porfa, ya sabes, el tema 8 que está ahí. Les vamos a presentar en esta mañana de domingo. ¿Qué tema, mi querida Maggie Cruz o Yuli Gaona o quien tenga la pauta, por favor? 7.1 apéndice A, ya están haciendo las pautas así, bien extrañas. Sí, vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Cómo? No, sí. ¿Por qué? Oye, ¿estabas haciendo? Pancho, ponme algo de música mangang, ya sabes, ya. No hay, ni te preocupes en buscar, o sea, ahí. Ah. La guambra que quiero con toda fe, la que sus besitos me sabe dar, en pago al cariño que le ofrende. Acariciando sus manos, una noche la besé, cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le fui. calle de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. Hasta Chimbacaya, que es donde está la guambra que quiero con toda fe, la que sus besitos me sabe dar, el pago al cariño que lo prende. Acariciando sus manos, una noche la besé, cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré. Chimba calle de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. Allá en Pasaje de las Nieves. ¡Ah! ¡La papaya! Si no me quiere, no me quiere. Pero yo sigo gozando con la papaya dada. Para mi gente de Manabí, de Loja, de Lobo y toda la serranía ecuatoriana. Increíble propuesta de la papaya dada, desde su disco Variaciones sobre Desdichas, este Chimba Calle en una versión bastante, bastante genial, es muy contagiosa. La chicha radioactiva de la papaya dada estaba presente en esta mañana de domingo. Oigan, la papaya dada me gusta mucho cuando se presentan en vivo, porque siempre salen así primero con sus capas amarillas, súper chillonas, y todos dicen ahí la papaya dada, y luego ya empiezan el show, y si uno no para de zapatear, y yo lo vi en fiestas de Quito. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos zapateando igual con la papaya dada. Qué buen espectáculo que se luce. Y por eso han sacado temas y temazos, y con qué featurings que también se han pegado. Con la, por ejemplo, con la María de los Ángeles. Qué bonita canción que es con la María de los Ángeles. Con Gerardo Morán. Con Gerardo Morán. ¿Con la María de los Ángeles no has escuchado? Sí, no. ¿Verdad? Bomba. Se llama Bomba. Es la bomba de tiempo con la papaya dada de la María de los Ángeles. Es muy, muy buena. con Gerardo Morán, el padrino que tienen, pues el Don Medardo, ajá, Don Medardo, o sea, que es el que estábamos escuchando, este Chimbacalle con Don Medardo, es lindísimo, es de las buenas propuestas musicales que se están realizando por acá, por esta ciudad capital. Y además por estas festividades también se les ha visto bastante presentándose. Ajá, ajá, ya les tenemos, ¿no? Ya están ya punto caramelo de venir también al Como Tú un Día. Ajá. Ya, esa es la actitud. Así que un cuadernazo menos para la Yuli, porque ella está haciéndose esa diligencia. ¿Yo saben qué no quisiera que me regalen en esta Navidad? Medias. Por algún extraño motivo, ve que mi cajón de medias ya está rebosando, ya no hay dónde poner un par. No sé ni de dónde aparecieron tantas medias. ¿Quién nomás te regala? No lo sé. Son esos regalos típicos, ¿no? Tradicionales, las medias, las corbatas, los esferos, todo eso, ¿no? Ya, ¿ustedes quieren verme con corbata y terno que no usualmente no uso? No, ¿quieren ver? Eso es... ¿Quién eres tú y qué hiciste con Frank? Sí, lunes, martes, miércoles suele ser mis días de terno y corbata, así medio fieditos. Pero bueno, toca. No me gusta, no es lo mío. O sea, no es lo mismo llevar así el nudo aquí por delante que hecho trenza por atrás. ¿Y cuál es el regalo tradicional que siempre has recibido en Navidad? La caja de chocolate. Ah, no, sí, en verdad que nunca me da la caja de chocolate. Esa es la que siempre me han dado. Sí. Verdad. A ti, Maggie. A ver, fundas de caramelos. Y han visto de esos regalos que uno recibe y que luego termina dándole a alguien más. ¿Te ha pasado? Sí, les ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? No, eso ya es demasiado. Pero sí pasa. Que a ti te dan un regalo así, un obsequio cualesquiera. Y luego tú ese es el reciclar el regalo, o sea, si hay forma de reciclaje, viéndolo, ¿no? De esa manera, entonces sí, hay que reciclar. Ajá, entonces reciclen los regalos que no les gustan, por ahí coges y le haces llegado a alguien más. Y eso se ve mucho en esto de los amigos secretos, ¿se han dado cuenta? En los amigos secretos es cuando más pasa este reciclaje de regalos, porque a veces te dan cosas tan inusuales. Que uno, o sea, dice, o sea, fresco, devuelves y vas al otro sitio donde tenías otro amigo secreto y le das ese mismo regalo al otro amigo secreto. Ajá. Por ejemplo, unos amigos, para eliminar esto que tú dices, cuando hacen esto del amigo secreto, lo que se regalan son botellas de trago. Ah, no, eso ya es sentada y acaba de ese mismo rato después de... Ya. Entonces ahí no hay posibilidad de reciclar las cosas. Yeah. Bueno, tenemos ya que salir a corte, ese rato sí nos volvamos unos minutos. Por ahí teníamos una propuesta musical del Pancho. ¿Qué nos dices? Sí, ya para salir a corte. ¿Qué nos estás ofreciendo, mi estimado Pancho? Vea, qué buen tema. Vamos con la cuica de Bjorn Borg. La misma gente en todas partes.

lado. La vida se me pone mal y yo no sé qué va a suceder. Con este corazón. No lo entienda, y el cuerpo hoy no lo quiera. El amor es como un ave que al migrar ya nadie lo podrá parar. ¿Qué nos pasa al corazón? Que no lleva en la calle, en la esquina, el barrio, por todos lados del mundo. ¿Qué nos pasa al corazón? Que no lleva los salgo pa' la calle, la vida se me. Que no lleva, que no lleva, que no lleva, que no lleva. Y esas son las malas mañas que cuando uno las coge no las suelta porque son buenísimas. La mala maña. ¿Qué nos estaba diciendo mi querida Julie? Cuéntanos qué canción era esta. Con este corazón de esta muy buena banda, sobre todo de salsa, que nos hace mover en estas festividades todavía. Sí, sí, es de esos grupos que es un lujo escucharles y una puesta en escena increíble. En realidad uno también se pone a bailar con ellos y termina hundiendo la baldosa o termina hundiendo el piso, o en este caso el empedrado, como dice nuestra querida Yuli en fiestas de Quito allá en el centro histórico. Así, no lo hubieran visto, parecía trompo bailando. Así. La ocasión lo meritaba, pues. Ajá. Cómo no aprovechar esas canciones de la mala maña. Así es, estas malas mañas que sí son buenas mañas, es mala maña este corazón. Muchachas, cuéntame, me estabas comentando algo bien interesante respecto a la Universidad Central de las... Cuéntame, porque me quedé locas. De las mamá universitarias. El colectivo mamá universitaria hizo algo que en realidad para mí ya es... Me saco el sombrero porque qué iniciativa para increíble. ¿Qué hicieron las amigas de...? Sí, nuestras queridas compañeras de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador están invitando el día 20 de diciembre al Guagua Shower. Es una campaña que hicieron en beneficio de la mujer lactante, brindaron un espacio dentro de la facultad para que puedan amamantar a sus pequeños hijos. ¿Te das cuenta? Les dan una lucha bastante interesante que alguien ni se la imaginó, ni se la pensó. Tantas madres universitarias de todas las universidades del mundo que van a necesitar un espacio así, y ellas les dieron un espacio para que puedan tener ese espacio de intimidad, valga la redundancia, ese espacio de intimidad, de recogimiento, de conexión con sus hijos para que puedan dar el lactar. ¿Y qué van a hacer en este Guagua Shower? La iniciativa es que invitar a la gente que se una para que puedan colaborar con ciertas cositas para los bebés, para las mamás, con cualquier ayuda que deseen, ¿no? Sí. Y conozcan más las iniciativas de este grupo, de este colectivo, que se ha logrado tomar bastante espacio dentro de la facultad también. Ajá, igual ellos tienen un programa de radio, está Mayrita y Dani, también chicos de la facultad, que están emprendiendo este proyecto y ya se están viendo los frutos, sobre todo porque este espacio ha sido ya pedido por este colectivo y las autoridades les han dado las facilidades, sobre todo. Entonces yo sí me voy a unir, como sea, a colaborar con cualquier puntito de pañales, no sé, cualquier cariñito de esos me parece interesante para este colectivo, sí, las mamá universitarias. Si es que quieren más información, se pueden comunicar a mamauniversitaria19@gmail.com. A ver, me confundiste completamente porque no entendí y ni siquiera me diste tiempo a sacar el esfero. A ver, repito, mamauniversitaria19@gmail.com. Ah, ya, ahora sí, ya está claro, porque hace rato no te entendí nada. Y también hay actividades en la carita de Dios, actividades como la que va a presentar este día lunes, martes y miércoles el Ballet Nacional del Ecuador. ¿Con qué, mi querida Yuli? Sí, presentan un especial navideño, El Cascanueces. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hay que solicitar las entradas, son gratuitas para entrar a este hermoso evento. Oigan, les cuento algo. Ayer estaba pasando precisamente, como los fines de semana igual se colabora mucho aquí en la radio, estaba pasando por ahí por el Metro Danza, aquícito, y me acerco a conversar con Luis Tumbaco, uno de los empleados de la Metro Danza que trabaja para el Ballet Ecuatoriano, para el Ballet Nacional del Ecuador. Y estaban dando dos pases por personas porque les quedaban poquitas. No sé si ya se terminaría. Pero los que quieran asistir, si tienen la oportunidad, acérquense, averigüen, ojalá les queden unos pasecitos, porque este ballet del Cascanueces es preciosísimo, eso no lo voy a negar, es bastante elegante, es muy bonito, y aparte de que la música para el Cascanueces es de mis favoritos, en realidad es de mis favoritas, y la ocupan para un montón de cosas, hasta en Los Simpson ha sonado el Cascanueces, porque esa canción ya no paga regalías a nadie, así que... está para uso público. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más actividades hay? También tenemos para el miércoles 20 de diciembre se presenta Andes Machine en el Centro de Arte Contemporáneo Quito. Esto es a las 8 de la noche, están todos invitados, es un evento familiar. La propuesta de Andes Machine es bien bacana, es bien loca. No diré más, solo vayan así. Sí, asistan, porque vale la vale pena. Vale la pena, ajá. Sí, también recordarles el evento que va a haber de Mamá Universitaria el día 20 de, el miércoles 20 de diciembre de 11 a 3 de la tarde. Ya, entonces ahí a caer a llevar los pañales, los talcos, como que fuese guagua de uno. Así, con todo el cariño, o sea, a eso sí, me refiero. Sí, de verdad que sí, ajá, vale la pena incentivar a este tipo de campañas que están haciendo a favor de la mujer. Ajá, bueno, nos estamos despidiendo, vamos con algo más de musiquita ya para... ¡Ey, señorita! Póngame más musiquita ya para ir despidiendo el programa. Vamos a escuchar en este instante a los amigos de Chipote Chillón con la canción Calimán. Saliendo de mi casa me querían robar, es algo tan típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a tomar y matar, su rey de la leyenda era el Calimán. El burro del afero respetado en San Juan, el trigo en las calles de la capital. Fumándose la hierba la mejor del tamal, el monstruo de los Andes le decían al pasar. La increíble propuesta del Chipote Chillón, una bestia, y les contamos, les adelantamos, para nuestro programa de fin de año, música en vivo con los Chipotes Chillón. Así que ahí vamos a estar igual acompañando a nuestras amigas como la Erika, como el Pancho. Vamos a meter todo el relajo que se pueda en medida de lo que se puede. Si es que nos permite Pancho, ¿nos permiso? Sí, ya vamos a retirar las mesas y a zapatear duro en la fiesta de fin de año del Como Tú. Y es que con esta banda se presta para bailar bastante. Ajá. ¿Sabes lo que me gusta bastante del Chipote Chillón? Es esa historia de vida que tiene, de cómo se formó. O sea, ya lo van a saber, porque es una historia muy, muy interesante. Sí, y además la propuesta, el performance que tienen de ponerse las máscaras, muy, muy, muy lindo, muy lindo. Ajá, y también aprovecho para enviarle un saludo a Ricardo Cabascal, que es un ex integrante de Chipote Chillón. Ah, vean eso, ¿qué tendrá por ahí? No sé, pero algo hay. ¿Sí? Y hablando de saludos, mi querido, un saludo muy grande. Ya saben, nuestra fan número uno creo que es mi sacrosanta madre, que todos los fines de semana está pendiente de qué se dice, de qué se hace, de qué nos habla. Un saludo para ti, madre, que estás con mis sobrinos, con mi hermana, con mi cuñado, escuchándonos en familia. No sé cómo logras reunir a toda la familia que puede para estarnos escuchando. 2 horas de escucharnos hablar y hablar y hablar, o sea, hasta yo me canso. Pero gracias mil por esa preferencia, y a nuestra querida amiga Karina Guapi, que también está muy pendiente de lo que se hace. Eso es, y nuestra querida amiga, la Erika también levantando los pulgares. Me encanta esa energía. Señoritas, lástima que termino. Se nos acaba el tiempo. Ajá, no Yo sé. También quiero agradecer a todos nuestros oyentes, a Erika, a Pancho, Franklin, Maggie, a todos quienes nos escuchan y también nos mandan muchas buenas energías. Uh-huh. También quiero enviar un saludito a mi mamá, que está en Joya de los Haches, que también nos escucha, y también a mi papá, que está de visita aquí en Quito. Le mando un saludo grande para él. Uh-huh. Y a mis amigos y amigas de la facultad, a Dani, a Andrés, a mis amigas, las Osas, a todas ellas, un beso y un abrazo enorme. Oye, ¿cuándo nos llevas a Joya de los Haches? Yo quiero conocer eso, me encanta la Amazonía, pero no conozco Joya de los Haches. Ya tenemos que cerrar temporada y nos vamos. ¿Segura? Segura, segura. Entonces voy a ir a pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros, digo, con la señora Sacrosanta Madre de la Yuli. No digo nada, de ganas te vas a enojar. Y nos vamos a pasear por el oriente. A mí me gusta mucho la Amazonía. No sé por qué, me encanta la Amazonía. ¿Puedo mandar saludos? Usted dijo que no tiene saludos. Sí, ya me acordé que sí tengo. Cierra los micrófonos, por favor. No, mentira. Bueno, voy a mandar un saludo muy especial a Guadalupe Panchi. Ayer hicieron el programa navideño. No, estoy hablando en el micrófono. ¡Tráeme el micrófono! No, sí, está hablando. No, estaba, es que ella nos puso una canción que nos puso nostálgicos. Pero cuente, mi querida. Sí, ayer se dio el festival navideño en La Colmena con Guadalupe Panchi. Sí, que nos estuvo visitando por acá. Sí, un saludo para ella. No pude estar en el evento porque también estaba en otro evento. Pero me dijeron que el programa había salido de maravilla. Pero tú de avisarnos, si vean muchachos, ahí eso, vayan, o que sea, des un saltito. No, pero desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones y que todo haya salido muy bien. Ayer que estuvimos haciendo aquí, ¿te das cuenta? O sea, hubiésemos podido ir a la Colmena, zapatear un rato, tomar canelacitos o chichita o lo que hayan estado compartiendo y regresar tranquilamente a hacer controles y el pato no se hubiera dado cuenta. Segurito. Seguro que sí se daba cuenta. Bueno, nos divertimos haciendo radio. En realidad es una de las satisfacciones más grandes que me da la vida poder estar sentado de este lado de los micrófonos y poder acercarme de una u otra forma a toda la gente que nos permite ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos estar ahí a través de los 940M, a través de la www.radiocce.com. No se olviden, descárguese en la aplicación Radio CCE HD, nos buscan en Play Store, en todas las apps, y también estamos en TuneIn, así que pilas, gente, nos van a escuchar de esa forma. Nos estamos viendo con buena música, con la música de los vecinos, con este tema Somos de Barrio. Hasta la próxima semana, que por favor disfruten de estas fiestas con mesura. Nos vemos, chau. Chau. Yeah. que no pasa nada. En el barrio se ha juntado una gallada para cerrarle la boca a toda la tapada. Como que canto, espanto, con el fin de llanto, con la tristeza que me levanto, por fin tomo el mando, y solo estoy empezando. Porque todo salió desde el barrio, con esfuerzo y mucho trabajo. Porque veo mis problemas, heridas que queman, me guardo las penas y escucho mi canto. Porque donde estoy siempre visto el Ecuador, donde quiera que yo voy, no llevo en el corazón. Porque aquí nací y aquí me quiero morir, porque no, porque sí, porque sí. Jerga, jerga callejera, lo que habla en las plazas, mercados, esa es la pena. Échale al fuego más bella, mueve tus caderas, que no te des pena, mi negra. Va, como si tu perra colorada, que lo que pasa, que no pasa nada. En el barrio se ha juntado la gallada para cerrar esa boca a toda la zapada. Del programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.